Bueno, Flor, ¿de qué vamos a hablar hoy para poner un poco al tanto a la gente de lo que va a estar ocurriendo dentro de poquito acá en la provincia de Buenos Aires? Bien, bueno, queríamos compartirles que este fin de semana se va a estar realizando un encuentro importante regional bonaerense, que es el sexto ESABA, es el Encuentro Socioambiental de Buenos Aires, un encuentro que se viene haciendo ya hace más de un año y medio, casi dos años, con organizaciones, colectivos, movimientos sociales, asambleas de toda la provincia, movilizados por temáticas socioambientales de distinto tipo. Y bueno, para que nos cuente un poco mejor sobre cómo va a ser este encuentro, que bueno, ya se realizó uno acá en La Plata, este va a ser en Capital Federal, en Buenos Aires. Estamos en comunicación con Margarita, que ya es de la Comisión de Bienes Comunes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que en este momento la comisión está a cargo de la organización de este próximo encuentro. Margarita, buenas tardes. Luciana y Florencia, te saludamos. Hola, buenas tardes, Luciana y Florencia, y felicitaciones por el aniversario de Tinta Verde, no sabía que... Ah, muchas gracias. Sí, bueno, ahí estamos, cumpliendo nuestros primeros 6 años de existencia. Bueno, Margarita, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo viene la organización de este encuentro, que bueno, sabemos que es un espacio muy importante de articulación y de intercambio, ¿no?, de los distintos colectivos que estamos en la provincia de Buenos Aires trabajando sobre estas temáticas. Bueno, por ahí que nos cuentes cómo viene la organización y también qué es la Comisión de Bienes Comunes, ¿no?, porque algunos no conocemos tanto el trabajo que tienen ustedes ahí en la UBA. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si tenemos tanto trabajo hecho, algo tenemos unos años, pero hacemos lo que podemos. Bueno, es una comisión que surgió de una asamblea interclaustros, o sea, donde había alumnos, graduados, becarios, docentes, y a raíz del tema de los fondos que Minera Lumbrera elegiera a las universidades nacionales, para discutir estas temáticas se propuso que naciera esta Comisión de Bienes Comunes. Ajá. Y yo me sumé un tiempo después y bueno, tomamos primero esa problemática, la de megaminería, después cuando arrancó el tema del fracking estuvimos discutiendo esos temas y haciendo actividades con eso, y este año nos propusimos tomar temas más vinculados a las problemáticas urbanas y de Buenos Aires, o sea, más cercanas quizá a los alumnos, docentes que trabajan y estudian en la facultad, ¿no? Claro. Y también decidimos tomar ese tipo de temáticas, agua, humedales, pensando en los temas que estaban preocupando a distintas organizaciones socioambientales de Capital y sobre todo de Buenos Aires. Y bueno, en el encuentro socioambiental de Buenos Aires anterior, que se hizo en Saladillo y que ahí estuvo la gente de Tinta Verde y nos conocimos, se hizo la propuesta de que se organizara en la Facultad de Ciencias Exactas como para ver de qué modo se puede articular e intercambiar entre las demandas y los, digamos, las problemáticas que viven en distintas comunidades de Buenos Aires y Capital, y lo que podrían aportar docentes, alumnos de una facultad de ciencias naturales, donde se enseña, entre otras cosas, geología, biología, ecología. Así que bueno, ahí es donde nació esto de organizar el ESABA. Claro, y justamente esto de que se haga en una universidad, ¿no? Bueno, el primero lo hicimos aquí en La Plata y también lo interesante fue que se hizo en la Facultad de Trabajo Social. Tuvimos la posibilidad de tener el espacio de la facultad y hacer el encuentro ahí, que vinieran todas las organizaciones y asambleas a ese espacio. Pero la verdad es que no tuvimos la posibilidad del intercambio con los estudiantes, que eso me parece que va a ser interesante, ¿no? Porque está pensado que el viernes, que me imagino que debe haber muchas cursadas en la Facultad de Naturales y de Exactas, ¿cómo tienen pensado, digamos, porque sé que hay varias charlas, ¿no?, para el viernes, para hacer este intercambio con los alumnos? Bueno, claro, la idea cuando nos hicieron la propuesta de organizar el ESABA, enseguida, pensándolo, nos dimos cuenta que cuando se hace en otros lugares se hace sábado y domingo, pero que para que la facultad se entere y participe tenía que ser... tenía que haber alguna actividad el viernes y de ahí invitar a el sábado, ¿no? Que es claro, como se va a hacer en este caso. Y lo que va a haber es una charla en Exactas y otra en la Facultad de Agronomía, que también está un grupo organizando y participando del ESABA. Entonces, la charla, la mesa de debate, digamos, en nuestra facultad se va a hacer a las 6:30 de la tarde, en el pabellón 2, y se va a tratar, el tema va a ser agua y humedales en peligro, ¿qué podemos hacer? Hacia un ida y vuelta entre la comunidad y la universidad. Ajá. y va a haber un docente de la facultad que es especialista en humedales, o dos, porque hoy sumamos a alguien más, también dos egresadas de Exactas que trabajan en un grupo que hace extensión universitaria que se llama el Taller de Aguas, y va a haber un representante de la Asamblea Delta y Río de la Plata también en la mesa de debate. Entonces la idea es, bueno, invitar a todos los estudiantes a participar y ver qué cosas pueden surgir de estos intercambios, ¿no? Uh-huh. Es interesante también el intercambio que se puede llegar a dar en un contexto en donde también se está debatiendo todo lo que tiene que ver con la ley de bosques, ¿no? La rezonificación que se está planteando, y me parece que es justamente un momento bastante importante para que todos los que estamos, digamos, dentro de la provincia de Buenos Aires, un poco atravesados por esta problemática, se puedan unificar justamente la lucha, me parece, ¿no? No sé vos cómo lo ves a eso desde tu punto de vista. Yo no sabía, claro, yo soy porteña, no sabía que se estaba discutiendo la ley de bosques en provincia, pero sí coincide que se está discutiendo, o que se debería discutir, está en comisiones, la ley de presupuesto mínimo sobre humedales, sobre protección, sí, de humedales. Yo diría que los temas de medio ambiente son cada vez más importantes y cada vez hay más población afectada por distintas problemáticas, porque esta sociedad y este sistema nos lleva a que se hacen montones de cosas, desde barrios, emprendimientos, uh-huh, industrias, plantaciones, que no se tienen en cuenta las consecuencias sobre el medio ambiente, y nos damos cuenta cuando ya es tarde muchas veces, o cuando hay que ir a, digamos, a hacer estudios epidemiológicos sobre los efectos que tiene, claro, sobre la población, ¿no? Bien, y Margarita, bueno, para el sábado 4 está planeado, digamos, la parte más de trabajo interno del ESABA, ¿no? Estaría bueno por ahí que para quien no conoce este espacio pudieras contar o describir más o menos cómo son estos encuentros, digamos, la cuestión del intercambio, de la articulación entre organizaciones, la parte más de encuentro que no es tan externo, ¿no? Que no está tan abierto quizás para, en este caso, la facultad. Bueno, en realidad abierto es también lo del sábado, ¿no? Sí. O sea, están invitados todos los que estén interesados y movilizados por este tipo de temáticas. El trabajo del sábado es desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, y se va a trabajar en talleres. Después hicimos algunas reuniones previas, abiertas a todas las organizaciones que quisieran venir para pensar cómo queríamos trabajar. Y bueno, vamos a trabajar a la mañana sobre discursos verdes, tema que a ustedes les debe interesar bastante. Sí, totalmente. Cómo nosotros nos comunicamos entre nosotros, las organizaciones con inquietudes socioambientales, cómo nos comunicamos con los vecinos, cómo adquieren o se apropian de discursos verdes, empresa, el Estado, y cómo hacemos para diferenciarnos y encontrar la manera de comunicar mejor. Ajá. Eso por la mañana, y después a la tarde la idea es trabajar en comisiones también, en grupos, donde cada uno se agrupe según la temática que le interesa. Y bueno, se va a trabajar, si mal no recuerdo, agronegocios por un lado, por el otro lado temas relacionados con energía, que está el tema de las subestaciones eléctricas, uh-huh, temas de puertos de regasificación de gas licuado, y energía nuclear, también se va a trabajar sobre humedales, y bueno, está abierto a que si aparece, digamos, se acercan organizaciones con algún otro tema y quieren hacer un taller más, está abierto, ¿verdad? Porque no es una cosa que esté esquemática, cerrada. Bien. Bueno, Margarita, para ir terminando por ahí, estaría bueno que nos cuente también quiénes confirmaron la presencia, ¿no? Si te acordás, qué organizaciones, de qué lugares, de qué sectores de la provincia se van a acercar, porque es un encuentro que realmente nuclea gente de ciudades, de pueblos, de zonas muy diferentes, ¿no? Dentro de lo que es Buenos Aires. La verdad que no lo tengo muy claro, porque, digamos, hay una lista de mails dentro de Saba donde la gente dice, bueno, voy, pero tampoco conozco tanto a la gente. Yo digo, está, digamos, tengo entendido que va a venir gente de, seguro, porque estuvo trabajando codo a codo con nosotros en la organización, la gente de Unidos por el Río de Vicente López, del Foro por la Salud y el Ambiente de Vicente López, la gente de Eco de Saladillo, creo que también va a venir gente de que estuvo en el congreso en la reunión de pueblos fumigados de Los Toldos. Uh-huh. Y bueno, no me acuerdo cuántos más, la verdad. Uh-huh. Porque hay gente que puede decir voy, bueno, sé que ustedes dijeron que venían. Sí, van a ir algunas compañeras de Tinta Verde también. Claro, así que yo tengo entendido que, digamos, nuestra expectativa es que participen entre 50 y 100 personas. Ah, pero bien. No te sé decir de cuántas organizaciones van a venir. Bien, bueno, Margarita, te agradecemos mucho la comunicación, el blog, para comunicarse, para enterarse. Hay un blog que se armó hace poquito que se llama somosesaba.blogspot.com. Muy bien, así que y un mail quiera... igual, Gmail, que es somosesaba@gmail. En el blog está la ficha de inscripción, hay información sobre más detallado lo que acabo de contar de los talleres y horarios, en qué colectivo llegar a Ciudad Universitaria, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, Margarita, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, nos estaremos encontrando el fin de semana en este sexto ESABA. Bueno, perfecto, gracias. Chau, que sigan bien. Hasta luego. Bueno, así estábamos en comunicación con Margarita, una de las que está en la organización de este sexto encuentro socioambiental de Buenos Aires. Muy interesante para debatir justamente esas problemáticas urbanas que por ahí nos atraviesan un poco más de cerca y que es interesante justamente poder acercarse para profundizar mucho más estos temas. Sí, son encuentros muy enriquecedores porque sobre todo nos encontramos personas que estamos atravesadas por la cuestión socioambiental en distintos colectivos con militancia muy distinta, algunos en sectores urbanos muy vinculados a la especulación inmobiliaria, con problemáticas de ciudades grandes. Uh-huh. Otros que dentro de la provincia de Buenos Aires tienen problemáticas como los feedlots, como el tema de los humedales que comentaba recién Margarita, y la realidad es que, bueno, es un intercambio muy rico y que fortalece la articulación porque son colectivos horizontales, organizaciones que están trabajando en el territorio y bueno, con mucho trabajo y mucho esfuerzo también para viajar a estos encuentros. El último se hizo en Saladillo, estuvimos participando ahí también en abril de este año y bueno, así que vamos con también mucha expectativa a este uh-huh. encuentro y bueno, está abierto el espacio para quien se quiera sumar.